pasamos a la 10, que es moción del concejal de San Borondón, del Ayuntamiento de Yaiza, para que la Biblioteca de Playa Blanca y Área de Cultura se proceda a la ampliación del horario, dotar de recursos materiales y conexión a Internet, proceder a la instalación de equipos informáticos y un tablón de anuncios privado para uso exclusivo. ¿Tiene la palabra? Sí. Bueno, yo creo que esta moción arranca a raíz de denuncias de usuarios de la biblioteca en la localidad de Playa Blanca, de vecinos, y de en base a esas denuncias nosotros como formación política nos hacemos eco y nos ponemos en contacto con, vemos esas instalaciones y vemos que carece de muchísimas cosas, ¿no? En los tiempos que corre no entendemos cómo esa biblioteca, por ejemplo, un detalle como que no tener wifi para que un alumno o cualquier vecino o un niño o niña que esté cursando estudios pueda ir a la biblioteca municipal y allí poder ejercer sus estudios en un momento dado y tener, por ejemplo, ya que no tiene sistemas informáticos instalados en la biblioteca para acceder los usuarios a ellos, cuando sí los hay, porque recuerdo que en su momento, hace unos años, se donó por personas, dos ordenadores creo que fue, y jamás nunca se llegaron a instalar, no entendemos el porqué, una donación que hacen los vecinos y vecinas, y claro, entendemos de que hay que facilitar wifi para la biblioteca, en el tiempo que corre es necesario, creemos que la biblioteca es pequeña, en un momento dado se prometió que donde está ubicada ahora mismo la Oficina de Información de Turismo, en un momento se prometió, no sé si por este grupo de gobierno o grupos de gobierno anteriores, se prometió de que esa biblioteca se iba a ser ampliada y se iba a coger ese aula en un momento dado para la biblioteca. Se incumplió con esa promesa. Creemos de que es necesario ampliar esa biblioteca, dotar de todas las instalaciones modernas que existe hoy día en una biblioteca para animar a esos niños y niñas de nuestro municipio a que puedan sentirse cómodos en una biblioteca cuando vamos a estudiar o vamos a leer o apostar por la cultura en general, ¿no? A esta propuesta me remito a que, sorprendentemente, me doy cuenta de que había 12.000 euros en cultura disponible y que automáticamente, como dice que no se va a gastar en este año, se le da al Club de Fútbol Juvenil Unión Sur Yaiza. Cuando estamos viendo claramente, por denuncias de muchísimos vecinos, que faltan muchísimas cosas en el Departamento de Cultura, en la biblioteca, como es lo que he dicho. Ampliar las instalaciones. A día de hoy no hay libros en esa biblioteca que sean libros municipales, que lo haya pagado las arcas municipales. Todos esos libros, tristemente hay que decirlo, son donaciones de los vecinos. Eso no es apostar desde una corporación municipal, creo yo, por la cultura. Creemos que es necesario que se apueste más. Hicimos alusión a un tablero, a un tablón de anuncio que había, que se ponían carteles de discoteca anunciando eventos o carteles deportivos, y hicimos alusión a que se pusiera un tablón de anuncio privado, único y exclusivamente para el uso de la biblioteca o de actos culturales. Así se hizo, pero se hizo, vuelvo y repito, como dije anteriormente, quitándolo del teleclub de UGA y poniéndolo en la biblioteca de Playa Blanca. A mí me parece un acto triste, lamentable, de una corporación municipal que dijo en la legislatura pasada que tenía, que el ayuntamiento tenía superávit. Y que me digan que no se puede poner un tablón de anuncio nuevo para esa biblioteca porque no hay partidas económicas. Pero vuelvo y repito, hay partidas económicas en la cultura para quitar de cultura y dedicárselo a un club de fútbol que yo no digo que no se lo merezca y yo no digo que sea necesario y al mismo tiempo digo que igual no 12.000 sino a lo mejor necesitan 20.000. Es posible, cuando yo tengo un informe y vea el informe que pasa a ese club lo valoro, pero bueno, es verdad que en cultura nos faltan muchísimas cosas. Yo creo que esos 12.000 euros se podían aprovechar muchísimo para esa mejora de esa biblioteca, que es la única biblioteca municipal que tenemos en este municipio. Yo sé y reconozco que el señor Oscar me dijo y me ha enseñado un compañero, un técnico de esta corporación, de que hay un proyecto para dotar de zonas wifi a todas las instalaciones municipales, pero hombre, cuando eso llegue, de momento me han dicho que hay un router en esa biblioteca que se puede abrir la conexión wifi para conectarse de momento y hacer un uso de momento de esa conexión wifi. Yo no creo, no veo dónde está ese problema, o que me lo expliquen cuál es ese problema. Y vuelvo y repito, las instalaciones son cortas, hay que modernizarse, hay que actualizarse a los tiempos que estamos, y hay que modernizarse para un poco incentivar a los jóvenes a que acudan a esa biblioteca y ahí estén cómodos haciendo sus labores, sus estudios o lo que sea. Entonces yo creo que, como dice el acuerdo, se procede a la ampliación de horario. El horario, ya me ha dicho el concejal, que ya se ha ampliado el horario y es un horario continuo, porque antes era un horario partido que no facilitaba esa labor a los usuarios. Se proceda a la ampliación de horario de manera permanente, sin excepción, dotar de recursos materiales, conexión a internet y proceder a la instalación de equipos informáticos, que los hay, vuelvo y repito, hay equipos informáticos donados por personas del municipio. No sé dónde están esos equipos informáticos, pero en su momento se donó y no, nunca se colocaron, y un tablón de anuncio en condiciones. Yo sé que lo que está es momentáneo, pero vuelvo y repito, un tablón de anuncio, y no sé qué puede costar un tablón de anuncio, 300, 400, 500, 200 euros, coño, perdón por la palabra, que se quite 12.000 euros de cultura para dar solo al fútbol, y que me diga a mí, el concejal de cultura, que no tiene dinero para poner un tablón de anuncio, nos estamos contradiciendo. Y termino con esto, gracias. Mira, antes de dar la palabra al concejal de cultura, hasta donde yo sé, parece que a usted le cuentan más que a mí, en la biblioteca de Playa Blanca se donó un equipo informático por el Hotel Princesa Yaiza y allí está colocado. ¿Se refiere usted a este o se refiere usted a otra donación que yo desconozco? Yo me refiero a otra donación. Pues entonces, que se donaron dos equipos informáticos. Pues entonces diga usted. Hablaré cuál es. Con la persona que así me lo dijo. Diga usted que cuál si es. Lo puede documentar, que porque me lo el que está colocado allí es el que a mí me consta que está donado al ayuntamiento y fue, ya le digo, por ese hotel y se colocó allí. ¿Y cree usted que esta corporación municipal, este ayuntamiento? Bueno, yo le digo lo que opino después. No, yo simplemente. Le estaba pidiendo que me aclarara, porque como usted habla de que le cuentan a usted, sí, pues tendrá que usted que acreditar, porque el que a mí me consta que está donado está colocado. Y además le digo, ¿quién lo donó? No me consta que hayan otras donaciones. Red Eléctrica ha hecho otras donaciones que están en otros departamentos. Pero a la biblioteca la única donación que ha habido es esa que a mí me consta. Pero puede ser que a usted le coste otra cosa. Perfecto. ¿Tiene la palabra el concejal de Cultura? Bueno, Juan, la verdad que la moción lleva... Yo creo que a usted ya se la he explicado en varias ocasiones. La verdad que lo que no le voy a permitir es que pongan palabras en mi boca cuando no son verdad. Lo primero, porque yo el tablón de anuncios que no se hacía por falta de dinero, eso yo nunca lo he dicho. Y creo que lo dije aquí, en este pleno, cuando usted lo hizo por ruegos y preguntas, que el tablón de anuncio estaba pedido al Parque Móvil para que los carpinteros lo hicieran. Que en el mismo momento que los carpinteros estaban haciéndolo, había mucho más obras, como está la escalera del Benito Pérez Armas, que se está cayendo y lo están construyendo. Yo te dije que si en un mes los carpinteros no tenían tiempo, ponía uno provisional, que es el de UCA, que no se estaba utilizando. Porque la monitora cree que los papeles, los documentos, era mejor ponerlos en el tablón de anuncios que había dentro, ¿vale? Te dije que era por los carpinteros, nunca por falta de dinero. Otra alusión que también me dijo antes, la otra, cuando se estaba hablando de la subvención, que dijo lo de las asociaciones, ninguna asociación ha venido aquí a pedirme recursos, ya sea económico o de otro aspecto, y yo le había dicho que no, nunca. Sino todo lo contrario, aquí ha venido una asociación para varios proyectos, como fue la última vez, fue Halloween, e incluso nos reunimos y demás, y sacamos propuestas, y se llegaron a cumplir todas, ¿vale? Eso te digo con el tablón de anuncios, que fue que los carpinteros, está pedido al Parque Móvil para que los carpinteros lo hagan, pero también tengo pedido la escalera que se está cayendo y que es por patrimonio, que incluso el Cabildo está aportando la madera para que los carpinteros la construyan. Tenemos mucho más, tenemos las escuelas y tenemos todos los centros socioculturales que vamos a ir arreglando cositas. Te digo más, los equipos informáticos, ya ven, como bien dijiste, te lo dijo Oscar y te lo dijo el personal del ayuntamiento. Y más, te dijimos que íbamos a colocar equipos informáticos, no solo en la biblioteca, sino vamos a colocar equipos informáticos en todos los centros socioculturales, como en todos los centros socioculturales también vamos a poner el wifi. También estamos con la dinamización de la biblioteca, que tenemos una persona que dinamiza, hace talleres de escritura, todas las semanas se van renovando esos talleres, y que cada día, la verdad, que los vecinos participan más. Los libros, tenemos libros, la verdad que en este periodo que yo he estado no se ha comprado material de libros, pero porque tenemos todavía libros que se están se están sacando de cajas, que había muchísimas cajas y que lo pueden ver ustedes en la biblioteca, que hay una oficinita pequeña y que está lleno de libros. Y yo lo que no voy a hacer es tirar todos esos libros. Todos esos libros hay que catalogizarlos e ir poniéndolo en la biblioteca. Se está trabajando mañana y tarde en eso, para que la biblioteca cuente con todos los libros. Y si son donados, y vemos que faltan libros, que para eso tenemos a las personas que están trabajando, mirando qué libros hacen más falta, que se pueda poner y que el vecino vaya a utilizar más, se van a comprar, por supuesto, por supuesto. Y vamos, yo creo que todo lo que me pide en la moción se estaba trabajando. Incluso usted vino hace 2 meses a decirle que en el pleno no se pudo poner porque no estaba en tiempo. Y cuando nos sentamos a hablar, ¿te acuerdas, Juan? Que tú mismo me dijiste, pues chacho Dani, pues es verdad, es todo lo que estoy pidiendo, estás trabajando en ello, ¿no? Hasta aquí. ¿Puedo por alusiones? No, vamos a darle que participen todos los compañeros. A mí me parece todas las explicaciones que estás dando, Daniel, me parece muy bien, ¿de acuerdo? Solo te puedo preguntar una cosa. ¿El tablón de anuncio que está en este momento es el definitivo? Si es el definitivo, perdona que te diga, es ridículo. Es ridículo porque solo caben dos informaciones y tengo fotografía de haber colocado las dos informaciones que hay y las demás por fuera del eso. Por eso te pregunto, si el que está en este momento que se ha reubicado, ¿este es el definitivo? Por supuesto que no. Ah, por supuesto que no. Vale, me quedo más tranquilo. Este va a ser provisional hasta que se construya vale. Uno nuevo, vale. Que va a ser mucho más amplio. Me quedo más tranquilo, entonces ya me quedo más tranquilo. Me quedo cuadro. Este tablón, famoso tablón de anuncios ridículo, es el que viene de UGA. Dadas las circunstancias en las que se encuentra ese tablón ridículo que viene de UGA, yo creo que el problema no solo está en Playa Blanca, siempre lo digo, o sea, hay más niños en el municipio. Yo estoy de acuerdo con la intención del compañero Zamborondón de mejorar las infraestructuras, de mejorar el internet, pero es que no es solo la biblioteca de Playa Blanca. Los niños de Las Breñas, de Femé y de pueblos que son más pequeños y que no están situados en un sitio como Playa Blanca, tienen derecho, aunque sean 2 o 3 también. A mí me gustaría arrancar el compromiso de esta corporación, de todos los que están aquí sentados, en que la mejora no va a ser solo en la biblioteca de Playa Blanca y que se va a hacer en todos los centros que hay ahora mismo, sí, en los municipios. Vale, que mira, en UGA tenemos un teleclub enorme, enorme. Yo, si bajo información de coordinación, etcétera, creen que es necesario quitarlo en UGA y poner en Playa Blanca, miren, yo creo, no voy a discutir dónde tiene que estar ese tablón de anuncios, pero espero que sea siempre en la mejora de que el servicio llegue a todos los niños por igual. Porque una biblioteca está utilizándose más que nada por niños. Espero que sea para todos los centros, no solo Playa Blanca. Yo apoyaría esta moción y apoyo que sea en Playa Blanca, pero siempre y cuando sea también extrapolarlo en las mismas circunstancias o la misma dotación de servicios al resto de sitios públicos en todos los pueblos. ¿Me expliqué? Sí. Que no solo Playa Blanca, sino en el resto también. Como bien dije, Carmen, por ejemplo, el wifi con los equipos informáticos van a ir a todos, se van a dinamizar todos los centros. Yo entiendo que ustedes no hacen magia, porque yo creo que aquí no venimos a pedirles a ustedes que hagan magia, que en lo que llevan de gobierno, con partidas que se queden ahí, que ustedes decidan mover y demás. Yo puedo entender que ustedes son los que manejan la realidad exacta de esas cuantías, la capacidad de moverlo en el periodo de tiempo que les quede y demás. Yo no puedo discutirlo porque no tengo ese conocimiento de esa vivencia. Ahora, solo espero lo que les estoy diciendo. No les pido que hagan magia, pero espero que se comprometan con todos los niños por igual. Aunque la demanda y la presión sea mayor en Playa Blanca porque son más niños, porque es más fuerte, porque es la zona turística, yo creo que 3 niños de Playa Quemada, de Golfo, de donde quieras ponerlos en este municipio, tienen el mismo derecho que los de Playa Blanca. Tengo nada más que decir. Habla. Coalición. Bueno, yo estoy completamente a favor de la moción que presentó Zamborondón, que al parecer, por lo que soy aquí, solo se trata del problema de un cartel, cuando yo creo que no, que el problema es más grande. parece que molesta que San Borondón haya presentado esta moción. Indudablemente están trabajando en ello, estaría bueno que estuvieran trabajando en resolver y en mejorar todas estas instalaciones, y por lo tanto que yo creo que más que estar generando crispación, lo que tenemos que, en este caso el grupo de gobierno, pues intentar mejorar, adecuar no solo la biblioteca sino el resto de las instalaciones culturales que existen en el ayuntamiento, que ojalá fueran muchas más, y por lo tanto poco más tenemos que decir, y por supuesto apoyaremos la moción en este caso del compañero de San Borondón. ¿Tiene la palabra San Borondón? Sí, simplemente por alusiones a lo que decía el concejal, señor Dani, que yo jamás, cuando me senté con usted, jamás me dijo que se había encargado un tablón de anuncio al carpintero y que se estaba logrando y se estaba haciendo. La conversación fue que tú sabes lo duro que es esto, tú sabes la que no hay económicamente, cómo está la corporación, eso fue, y que cuando queremos hacer algo tenemos impedimento. Esa fue la única conversación que tuvimos con respecto a si podía o no se podía, o si se iba a hacer o no se iba a hacer. Y que me dijiste que en tanto en cuanto tuviésemos la oportunidad de ponerlo, se iba a trasladar el de UGA hacia Playa Blanca. Simplemente esa fue la conversación. Y yo le quiero decir a la concejal del PSOE, yo traigo una moción sobre la biblioteca de Playa Blanca. El día que tú quieras hablar o debatir otros temas, otras inquietudes, otros problemas que hay en otros pueblos de este municipio de Yaiza, estoy encantado en debatirlo, si tú traes mociones o si yo presento otras mociones reclamando mejoras para diferentes teleclubs de la zona del municipio. Yo ahora mismo lo que propongo es una moción, y se deja bien dicha y bien clara, hacia la biblioteca de Playa Blanca, que entendemos por denuncias de vecinos que nos hacen llegar de que carece de muchas cosas. Yo quiero que usted se pronuncie al respecto de este punto. Olvidémonos de otro tipo de cosas. Sé, soy consciente y soy nuevo en política, pero sí, en este tiempo, en estos 5 meses que llevo en política, me estoy esforzando al máximo de poder llegar a todos los pueblos, saber cuáles son las inquietudes que cada pueblo tiene, saber cuáles son los problemas que cada pueblo tiene, para que en un periodo de 4 años que estaré aquí, si Dios quiere, presentar todas las mociones que sean necesarias. Pero no creo que ningún otro concejal me tiene que dar a mí lecciones de qué mociones tengo que traer yo a un pleno. Yo traigo la moción que yo creo que es la adecuada en mi formación política. Usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo, pero no me diga a mí qué mociones tengo que presentar yo en esta corporación. Usted dedíquese a presentar las mociones suyas. ¿Puedo hablar por alusiones? Sí, pero vayan terminando. Sí, mil disculpas si usted se ha sentido ofendido o ha creído que yo vengo a decirle a usted cómo tiene que hacer su trabajo, porque no es el espíritu de esta concejal del Partido Socialista que tiene usted aquí delante, se lo garantizo, y se lo digo mirándolo, porque no tengo problemas en decírselo. Yo valoro la gestión pública de que cualquiera de los que estamos aquí, de cualquiera de nosotros, ya sea pequeña, poco, mejor o peor, no soy yo quien para valorarla. Ahora le voy a decir algo, esto es un pleno. Si usted trae una moción y yo considero que se puede aportar, usted con la mayor humildad, si la tiene o no, me da igual, yo no voy a descallarla, porque le digo, creo que es necesario y me parece bonita su moción, me parece una moción necesaria, se lo he dicho cuando empecé a hablar, pero creo que también se puede hacer en el resto de administraciones, es una opción más, no es más. Sí, si a usted le molesta, lo siento. Si lo ve necesario, no voy a cambiar. Si la ve necesaria, espero que me desapoye. Ya han tenido su tiempo. Que esto pasa, gracias. En otro sitio, y les digo yo a ustedes, que no hablan ni Dios. Muchas gracias por su entendimiento y comprensión. Gracias. Bueno, respecto a la moción, vamos a verla, vamos a apoyarlo, como no puede ser de otra forma. Pero, a ver, yo de verdad no he oído hablar de los baños de la biblioteca, que no sirven para nada. A ver, la biblioteca, lo que hay que hacer es lo que se hizo con la Oficina de Información Turística. Una reforma, y una reforma profunda. ¿Qué es lo que se va a hacer, si Dios quiere, de cara a los próximos presupuestos en el capítulo de inversión? Y ahí se pondrá pues el tablón de anuncios que corresponda, pues una vez que además contamos dentro con el que nos graba, que es la persona que está poniendo en funcionamiento toda la red wifi, porque parece ser, yo soy una profunda ignorante en ese aspecto, y parece que no es tan sencillo el dar wifi por los accesos, porque precisamente son niños, porque se pueden meter aquí, allí, o en fin, Santi seguramente se lo explicaría mucho mejor que yo. Claro que es una necesidad, pero hay que adaptar es local. ¿Que esa necesidad la tenemos en UGA? Pues claro que sí. ¿Que la tenemos en FEMES? Pues claro que sí. ¿Que hay que llevarlo a todos sitios? Pues claro que sí. Pasa que hay que priorizar. Hay que priorizar. Y Playa Blanca tiene pues el número de habitantes que tiene y UGA somos lo que somos. En fin, hay que ir dotando a todos los pueblos de sus correspondientes necesidades. Ahora bien, yo sí creo que Playa Blanca, tenemos una deuda con Playa Blanca, lo decíamos antes. No tenemos un pabellón, no tenemos un campo de fútbol, tenemos nada. Y luego tenemos la mala suerte, por decirlo de alguna manera, en que todo hay que desdoblarlo porque geográficamente somos muy extensos. Entonces, no puedes obligar a los de UGA a ir a Playa Blanca ni a los de Playa Blanca a venir a Yais. Con lo cual, pues tendremos que ir desdoblando el campo de fútbol, el pabellón, desde luego, tiene que estar donde reside el mayor número de población, y en fin, y esto, pues claro que lo vamos a apoyar. Unanimidad, ¿no? Dijimos. Sí. Vale.